opinión, los ojos bien abrir. Por favor te pido, auxíliame. Y no confío en mí, pues cambié ya de opinión, los ojos bien abrir.